Bien, aquí nos encontramos en Salta, en la universidad, en el quinto encuentro de comunicación y ruralidad. Y bueno, estamos con... Soy Jonathan, soy integrante del colectivo Radio Pueblo del 90.1 de San Salvador de Jujuy, ubicado en barrio Alto Comedero, en una zona con más de 10.000 habitantes. Y bueno, estamos hoy en el encuentro rural, de comunicadores rurales, donde para nosotros es una experiencia muy motivadora para la intención de articular información de los conflictos ambientales que están ubicados al ancho y alto del país, para que podamos informar y concientizar esta gran problemática. Bueno, y por ejemplo, en el caso de su territorio en particular, ¿qué problemáticas podrían señalar? Nosotros hace muy poco, y también lo expusimos hoy, tuvimos problemáticas sobre instalaciones de transformadores que provocan electromagnetismos de productos como transformadores para telefonía, de celulares, como la de Telecom, que de Telefónica. Y la idea, en realidad el conflicto este ambiental es cuando surgen los vecinos de que se instalaba una antena sin previo aviso, sin consulta pública, sin un estudio de impacto ambiental, solamente con un permiso municipal de trato y contrato con los mismos gobiernos de turno, pero también teniendo conocimiento, y ellos pensando de la ignorancia que desestiman a la población, de que no tenemos conocimiento de que la antena de estos provocan enfermedades y provocan un gran perjuicio en la salud en los habitantes cercanos en la instalación. ¿Y cuál es el rol de ustedes como medio de comunicación frente a un conflicto así? Nuestro rol como medio de comunicación es apoyar a estas luchas sociales, autoconvocadas, organizadas, y usar todas nuestras herramientas pedagógicas y comunicativas para que esto se concientice, se dé información, que sepan todos y todas que esto es un conflicto no menor y que ya pasamos por muchas experiencias. Y bueno, la idea es poder sumarse a esa lucha como comunicadores con identidad comunitaria alternativa y avanzar a la par de los vecinos y vecinas. Bueno, ¿y ustedes con qué organizaciones articulan? ¿Están en alguna red de medios? Somos integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que es una red de medios a lo largo y ancho del país, donde articulamos información, donde también invitarle también a escuchar Enredando las Mañanas, que producimos de 10 a 12 del mediodía, todos los de lunes a viernes. Pueden entrar en la página de RNMA. También tenemos adentro de la en el local de San Salvador de Jujuy, tenemos articulaciones con radios comunitarias con comunicadores independientes para poder articular la información que va surgiendo y seguir armando redes y convocar más medios de comunicación. Bueno, ¿y qué mensaje te deja este encuentro? Y mira, me nutrí mucho sobre la formación y conciencia de qué es la naturaleza, qué realmente es el impacto ambiental, quién lo provoca, como algo lógico, las provocamos nosotros, los hombres, los seres que nos creemos propietarios de todos los territorios y seres vivos naturales, y nos vivos también. También nos llevamos una conciencia de que la verdad hay mucho conflicto ambiental en diferentes lugares y que debemos realmente tomar puntos de acciones y sobre todo usar nuestras herramientas comunicativas que usamos diariamente y seguir aportando a eso, ¿no? Que el medio de comunicación es un poder y organizativo para poder concientizar y sumar más conciencia. Muchas gracias. De nada, gracias a usted.